Habíamos hecho ya un especial de John Lennon, bueno, hace mucho tiempo, pero bueno, queremos hacer algo ahora sobre este carnal, que casi no se habla del buen George Harrison, que bueno, pues era un elemento, yo creo que fundamental de esta banda de los Beatles, en la cuestión de la lira, también en la cuestión de la composición. Aunque bueno, la mayor parte como que se inclinan al rollo del Paul, que a mí se me hace bastante fresa el Paul, entonces por eso no lo programamos aquí. Pero sí, la verdad a mí no me late mucho, entonces me laten más el George Harrison, por supuesto el John Lennon, que es con el que más me identifico, pero este cuate también traía un buen rollo dentro de la música, dentro del concepto musical que eran los Beatles, y del compa Ringo, pues también, pero pues ahorita vamos a hablar del Jorge Harrisons. Entonces espero les lata la propuesta musical del día de hoy. Vamos a estar escuchando a este carnal, a George Harrison, algunos de sus discos ya de manera solista. No vamos a escuchar a los Beatles, sí al George Harrison. Así es de que bueno, pues si les late, si tienen alguna propuesta de a lo mejor que quieran escuchar alguna rola, háganoslo saber y bueno, pues por aquí vamos a andar. Llegamos un poquito tarde, pero bueno, pues vamos a estar por aquí una hora escuchando rolas del George Harrison. Espero les lata y bueno, pues vamos a darle con este programa. Y vamos a empezar por el principio. Vamos a ver qué nos sale, porque no tenemos aquí como que preparado nada de en el playlist de música. Y ahorita conforme vayamos escuchando las rolas, vamos poniendo las rolas que a ustedes les interesen, que quieran también escuchar. Vamos a escuchar, hijo, Cloud 9, a ver qué tal se escucha esto. Así se llama, Cloud 9, Cloud 9, y es George Harrison, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Have my letter. It fits you like a glove. Join my dream, tell me yes. Bail out should there be a mess. The pieces you don't need are mine. Take my time, I'll show you cloud nine. Take my smile and my heart, baby, rose from the start. Have my love, use it while it does you good. Share my highs, but the times that you hurt's pain of mine. Those pieces you don't need are mine. I'll see you there on cloud nine. Sure, Joe. make it all your own. If you want to quit, that's fine. While you're out looking for a glad night. Bien, esa primera rola se llamó Cloud Night o Cloud 9. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar escuchando a este carnal, al buen George Harrison, ya en su etapa solista, después de haber dejado a los Beatles, una de las bandas más conocidas a nivel mundial. Y bueno, pues este compa conocido como el integrante de los Beatles así como más callado, más tranquilo, no tan reventado como los otros, tenía otro tipo así como de forma de ser muy diferente a los demás, ¿no? Pero bueno, ese cuate también era un chido para la cuestión de la música. Bueno, ya andan por aquí. Hay banda, vamos a mandar saludos a toda la banda que anda por aquí. Espérame tantito, dejen abro esta cosita. Está por ahí mi querida Clau Pérez Gómez. Saludos, mi querida Clau. También por allí está Liliana Ríos Carrillo. Saludos a Liliana. Rosario Huerta Villanueva, chido, gracias. Desde Puebla nos escucha también Guadalupe Pluma, chido, gracias Lupita. ¿Desde dónde? Desde Mazatlán, no sé si sea de Mazatlán. Bueno, de por allá, de aquel lado del Pacífico, también por ahí está Vicky Ávila Trejo, saludos. Está también Jesús Valdés, que también por ahí nos está escuchando, y no sé si también nos está escuchando Paco David Valdés, que también está ahí poniendo Jesús. Y bueno, están mandando saludos, dice el buen Chucho Nicasio, dice saludos desde Tecamachalco, Puebla. Familia Santos Nicasio, saludos a toda la banda de allá de Tecamachalco, que espero todos bien por allá, que estén muy bien y que anden cotorreando como siempre. Saludos a toda la banda, un abrazo. Y bueno, pues ya estábamos aquí en la cuestión de este carnal del buen George Harrison, que dice que su información que tiene en el Wikipedia dice que George Harrison nace el 25 de febrero de 1943 y muere en Los Ángeles el 29 de noviembre del 2001. Dice, fue músico, multiinstrumentista, compositor, cantautor, productor musical, productor cinematográfico, eso no me lo sabía, y actor británico, guitarrista, cantante de la banda de rock Los Beatles. Aunque John Lennon y Paul McCartney fueron los principales compositores, es lo que les digo, ¿no? Siempre sale ahí el rollo Los principales compositores dentro del grupo, George Harrison también incluyó composiciones propias en los discos de los Beatles, tantos como Net You, Taxman, I Mean, When Do You Want. Cuando llora mi guitarra, que eso es una rolísima chida. Something, que también es una rola muy chida. Here Comes to Sun, que también está muy chida esa rola. Bueno, esos son los datos que nos da el wiki sobre este carnal. Los géneros, bueno, estaba obviamente el rock, la psicodelia, el pop, el world music, rank y rock. Los instrumentos, bueno, guitarra, violín, guitarra, bajo, sitar, ukulele, piano, voz y teclados. Bueno, pues sí, algunos de los instrumentos que más tocó este carnal. La influencia dice que desde las influencias musicales más tempranas de George incluyen músicos como Big Bill, Chet Atkins, Chuck Berry, Rick Carter, Buddy Holly. Y bueno, dicen 65 fue pionero en introducir la música hindú en Occidente a través de instrumentos como el sitar, que tocó en canciones como como dice Nan Greenwood. Harrison tuvo también un especial interés por la cultura y la religión hindú a través del movimiento Hare Krishna, e introdujo en sus compañeros los Beatles a la filosofía oriental a través del Maharishi Masha Yogi, determinante en la evolución musical del grupo desde la grabación de With, el álbum blanco, en 1969. Eso es lo que les digo, que también este cuate tenía una influencia muy cañona dentro de la banda, aunque dicen que no, o sea que era como la sombra, pero realmente era ¿cómo se podría decir? El alma de la banda de los Beatles en esa época. Bueno, vamos a escuchar otra rolita más de este carnal. Si quieren pedir alguna rola de estos carnales, bueno, de este carnal, pues pídanlo y aquí la ponemos. Esta rola se llama Devil Radio, el radio del diablo o del mal. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. A ver, ahí está. Yeah. shape, a pussy like a dynamo. The devil's radio. Gossip. Oh yeah. Gossip. Oh yeah. Gossip. Gossip. Gossip. Gossip. Oh yeah. I heard you on Caesar's wireless. Gossip. You know the devil's radio. Gossip. Gossip. Gossip. Centuries, you don't know where you land. It's so dark in mythology. Treasures the history to be found in the legends of time. All the handiworks remain, only dream away. Measure the mystery and the sound without taking the time to the handiworks we made. Only a dream away. Orion, Nye, Orion, Nye, Orion. Daily, daily, daily. Bien, esa rola se llamó Dreams Away. Y también escuchamos Devil Radio, la radio del mal. También estamos ahí nosotros en esta radio del mal. Bueno, ya llegó más bandita, muchas gracias. Además de los que ya saludamos, llegó por ahí Saulo López, María de Jesús Martínez Hernández, Rosario Huerta Villanueva, creo que ya lo habíamos mandado a saludar. Minerva Lemurena Martínez también está por ahí. Y quién más, bueno, nada más. Mandamos ahí por ¿cómo se llama? Las invitaciones a las demás cuentas que tenemos. Estamos transmitiendo el día de hoy. Creo que ya nos dimos cuenta de una cosa. Que cuando transmitimos por medio de nuestra cuenta, que es la de Sublevarte, podemos poner el link en todas nuestras cuentas. Y bueno, en alguna de tantas ya nos pueden estar escuchando. Entonces, mientras si ponemos una link en estamos transmitiendo desde alguna de las otras cuentas particulares, no podemos poner los links. Entonces, bueno, vamos a tratar de transmitir siempre por esta cuenta que tenemos de Sublevarte Radio, con la intención de que podamos poner todos y cada uno de los links en nuestras distintas cuentas de Facebook, para que nos puedan escuchar y podamos ahora sí que interactuar, se puede decir, con todos ustedes, ¿no? Así es de que, bueno, pues ahí está la cosa. Espero que así sucedan y se den la situación. Espérenme tantito, que es que aquí ya no nos marca que están pidiendo. Nada más veo el mensaje que nos mandó el buen Chucho, que ya mandamos saludos a toda la banda de allá de Puebla, de Tecamachalco, de allá de Tecamachalco, Puebla. Bueno, ahorita a ver si lo podemos abrir en un ratito. Y también informarles que ya también subimos algunos de los programas, de estos programas que estamos haciendo. Todos los estamos grabando y posteriormente los estamos, todo el audio, el puro audio sin video, lo estamos guardando y lo estamos subiendo a esta cuenta que se llama Sublevarte Radio, y ahí ustedes pueden escucharlo posteriormente, o ya una vez que lo hayamos subido lo pueden escuchar. Igual pueden bajar el programa y lo pueden guardar ya sea en su teléfono, en la computadora, en el lo que ustedes quieran. Pueden bajar el programa y lo pueden escuchar cuando ustedes quieran, o si no, escucharlo en línea. Entonces, esa es la ventaja que nos da el poder guardar todos estos programas de radio, y con la intención de hacer pues una memoria histórica. Se puede decir, hablando desde el rollo académico, como dicen, ¿no? Se puede hacer una memoria ahí de los audios de todos los programas que hemos realizado. De hecho, ya lo estamos haciendo, tenemos más de 300 programas por ahí en esa cuenta de Sublevarte Radio. Si quieren visitarla, ahí también ustedes pueden verla y ver todos los todos los programas que tenemos, que son un buen. Bueno, vamos a continuar con este carnal, el buen George Harrison, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Esta rola se llama Mystic One, Mystical One, como ese cuate era místico, ¿no? El Beatle místico le decían. Bueno, este es Mystical One y es George Harrison, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. They say I'm not what I used to be. Others say I'm happier, and oh, Lord Jesus, shining. I'd rather feel in this world, you and your sweet serenity, rocking me, melting my heart away. I know something so dear to me, esa rolita se llamó Mystical One o el místico número uno, y bueno, pues es el George Harrison el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Son rolas que a lo mejor no se conocen mucho, yo la neta no las había escuchado, algunas de ellas, otras sí, pero como que los caminos se fueron a distintos lugares después de la disolución de los Beatles, y este carnal se metió más en el rollo más tranquilo, no tan rockero como los otros. Entonces lo que escuchamos pues es a lo mejor eso, ¿no? Un poco una música, unas formas más tranquilas de ver la música, no tan estridente ni tan pegadoras, ¿no? Como eran las rolas de los Beatles. Bueno, por allá también en las otras cuentas donde mandamos ¿cómo se llama? Mandamos el anuncio de nosotros que estábamos haciendo el programa. Por ahí está el buen tocayo Ricardo Bautista. Saludos al buen tocayo Ricardo Bautista, que también tiene una banda de rock muy chida. Y bueno, se fusilan chido a todos los grupos de rock, por supuesto. Saludos a este carnal y a toda la familia. También por allí en otra cuenta vi que también por ahí está Vicky Torres, que también nos está escuchando, creo que en Guanajuato o en León por allá. Saludos a Vicky. Y Liliana Ríos, no sé si ya habíamos saludado, también está en otra cuenta, también nos está escuchando y nos está viendo. Saludos también a Vicky, ella nos escucha desde Coahuila, creo, por allá, de aquel lado, si más no recuerdo, por allá de aquel lado, está en el norte del país. Bueno, saludos a toda esa banda que el día de hoy nos está viendo. ¿Quién más llegó por acá? Espérenme tantito porque tengo que actualizar esto. Está el buen Delton. Saludos al buen Delton Santa María, un compa también de allá de la Universidad de la Gloriosa Enepacatlán. Saludos al buen Delton Santa María, un gran saludo a este carnal. ¿Quién más está por acá? Bueno, nada más. Ya los demás ya los mandamos a saludar. Gracias a todos ellos que nos están escuchando el día de Oink aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Bien, vamos íbamos a poner esta rolita que ya la habíamos seleccionado. Se llama Hong Kong Blues. A ver qué les parece. Hong Kong Blues y es George Harrison. Como que de blues no hubo nada. Pensé que iba a ser un blues, pero no. Y bueno, lo único de Hong Kong creo que era el gong, ¿no? No sé cómo se llama. Un platote grandote que le pegan. Sí, se llama gong, ¿no? Es lo único que, a lo mejor, ¿no? De cultura oriental que ubico. Bueno, está muy así como que muy disparejo el rollo, ¿no? También, bueno, queremos mandar saludos también a banda que ya está en otra cuenta. Liliana Alcázar, ¿qué? Garibaldo, te iba a decir Garibaldi, pero es Garibaldo. Liliana Alcázar Garibaldo. Saludos, No sé de dónde nos escuchas, pero chido, gracias. También por ahí Cristina Alonso nos está escuchando y Camilo, el buen Camilo Cienfuegos, chido, gracias a toda la banda, a todos los compas que nos están escuchando el día de hoy en este programa Tiempo de Híbridos, el día de hoy dedicado a al Beatle místico, como le decían a este carnal, el buen George Harrison. Bueno, queríamos mandar más saludos, pero este está muy muy muy lento la situación. A ver si sí puede abrir. Bueno, está lento. Bueno, vamos a tenemos aquí algo acerca de este carnal, del buen estábamos leyendo acerca de lo que ha hecho después. Bueno, obviamente después de que saliera de los Beatles, este carnal, dice la información que a la salida disolución de los Beatles, George Harrison publicó un disco que se llama All Things Must Pass. En 1970, el primer álbum de un Beatle en solitario que alcanzó el primer puesto en la lista de los Billboard 200. En el álbum contó con la participación de varios músicos, entre ellos el Ringo Starr en la batería, Eric Clapton en la guitarra. La producción estuvo a cargo del mismo George Harrison y Bill, bueno, un cuate quien trabajó con los Beatles en Let It Be. También organizó con Ravi Shankar el concierto para Bangladesh. Esto es muy importante. El concierto para Bangladesh era precisamente para ayudar a esa población en la India, que realmente estaba, bueno, como todas las poblaciones de aquel lado, que realmente estaban bastante jodidas. Y este concierto para Bangladesh fue así como el que abrió las puertas para hacer grandes conciertos así masivos, donde tocaba mucha banda. Muchos grupos tocaron ahí, entre ellos pues este carnal, el buen George Harrison, que hizo esa rola de Bangladesh también, ¿no? Y bueno, este cuate fue el que inició así los conciertos masivos en esa época, tan concurridos y convocando a tanta banda tan chida, ¿no? Entonces, bueno, el primer concierto a beneficio de la historia, ahí está, ¿no? Beneficio de la historia de la música rock, y precursor de eventos en beneficio como el Live Aid también. A lo largo de su carrera obtuvo varios éxitos musicales, en el sencillo Mi Sweet Lord, Mi Dulce Señor, What Is Life, Give My Love. Participó como guitarrista en grabaciones de una larga lista de compositores. Después dice, cofundó con Bob Dylan, Heath Lane y Rob Orbison y Tom Petty el supergrupo de Traveling Wilburys. Su trayectoria musical ha sido reconocida en varios premios. Entró al Salón de la Fama del Rock and Roll de forma póstuma hasta el 2006. Imagínense, ya que se había muerto, qué poca madre. Y la revista Rolling Stone lo situó en el puesto número 11 en la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Bueno, para que vean que este carnal era el mero mero machachero de la guitarra en esta agrupación de los Beatles. No era el Paul McCartney, era este carnal el que traía el rollo de la música, y el que traía el rollo de la composición era John Lennon. El otro güey, el Paul McCartney, era el puro rostro. Lamentablemente, déjenme decirles. Habrá mucha gente que me diga que no es cierto, pero ustedes lo pueden ver. Vamos a escuchar otra rolita más de este carnal antes de que se nos vaya el tiempo. Grazer, esta rola se llama Grazer y es George Harrison. Regresamos. Se llamó Grazer y fue el buen George Harrison el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos Sublevarte Radio. Ya estamos ahora sí en la recta final de este programa. Les queremos agradecer a toda la banda que estuvo presente el día de hoy. Dominguito muy relax, por eso también trajimos algo relax, ¿no? Ya mañana empezamos la locura. Empezamos con algo más loco. Bueno, continuamos, ¿no? Porque todavía seguimos en este rollo. Bueno, queremos agradecer a mi querida Clau Pérez Gómez, Liniana Ríos Carrillo. Ah, todavía llegó por ahí Valia, mi querida Valia Nicasio, que hace poquito fue su cumple. Saludos, un gran abrazo a mi querida Valia, Minerva La Morena Martínez, Saulo López, Rosario Huerta Villanueva, Guadalupe Pluma, Camilo Cienfuegos, Vicky Ávila Trejo, María de Jesús Martínez Hernández, Jesús Valdés y el buen Delton Santa María. Saludos a este carnal. Y también por acá en los demás cuentas estuvo el tocayo Ricardo Bautista, chido carnal. Vicky Torres, bueno, creo que ya la mencionó, no vea. Saludos a Vicky, Liliana Ríos, ahí así. Cristina Alonso, chido, gracias. Camilo Cienfuegos y Ale, mi querida Ale CG, que no me acuerdo cuál es su apellido. Saludos también, que hace poquito fue su cumpleaños. Saludos a mi querida Ale, un abrazo, gran fotógrafa, de verdad. Y bueno, ya nos tenemos que ir, carnales. Nos estamos yendo con una rolita más de este carnal, el buen George Harrison, el día de hoy en este su programa Tiempo de Híbrido Sublevar de Radio. Y nos vamos a ir con Baltimore Oriole, se llama esta rola. Y bueno, pues gracias, los esperamos el día de mañana a partir de las 7 de la noche. Bueno, hoy llegamos un poco tarde, pero por ahí de las 7:30 estamos por aquí en este su programa Tiempo de Híbridos. Chido, yo soy Ricardo Híbrido saludando a toda la banda y nos estamos escuchando mañana que ya es lunes. Chido, gracias y de veras cuídense mucho, estamos todavía en este pedo de la pandemia, así de que no aflojen el ahora sí que no aflojen el paso. Bueno, tampoco otra cosa. No aflojen en la cuestión de la sanitaria, digo, en la cuestión de seguir cuidándonos. Y bueno, pues más vale que sea así y no tengamos una bronca más cañona. Entonces, la recomendación de siempre, cuídense mucho, usen su tapabocas, no traten así de estar en reuniones así donde hay amplias, mucha gente y todo eso, ¿no? Donde vean mucha gente, no, olvídense. Mejor espérense, y si van a comprar algo, otra cosa, espérense en otro momento, porque sí está medio cañón. Estábamos leyendo las cifras y realmente sí está muy cañón. Entonces cuídense mucho, sigan las recomendaciones sanitarias que hace la Secretaría de Salud. Bueno, ese es el comercial, nos estamos viendo el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo Híbrido y nos vamos con esta rolita de este carnal, del buen George Harrison, el día de hoy. Without a walk in it. make a lonely man happy, thousand more years from now. Pues ahí estuvo esta rolita que se llamó, bueno, ya se me olvidó cómo se llamó, pero bueno, queremos ahí hacer, ahí nos pedían una rola, nunca la encontré, perdón, Minerva La Morena nos estaba pidiendo una rola, una disculpa, pero no, esa no la encontramos, y también el compa Camilo dice saludos. Mi compa, te vemos desde la bella ciudad de Lerma de Villada. No sé si sea Toluca. Lerma de Villada, ¿no? Bueno. Bueno, nada más esas aclaraciones, porque hasta ahorita estoy viendo los mensajes. Perdón, pero no había podido abrir la cosa esta. Hasta ahorita se pudo abrir. Bueno. Ahora sí, chido, carnales, nos estamos viendo el día de mañana a partir de las 7 de la noche. Aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido y bueno, cuídense mucho, carnales. Los esperamos mañana. Chido, gracias.